La idea era charlar con ustedes para comentarles algunos detalles que tenemos respecto del nuevo sistema de recolección de residuos. Los primeros balances que nosotros hacemos del nuevo sistema es positivo. Creemos que se nota una mejora importante en el servicio, pero entendemos que hay que hacerle algunos ajustes para poder mejorar aún más esto y para poder consolidarlo. En este sentido, nosotros internamente estamos haciendo algunos ajustes, sobre todo en las rutas que recorre cada camión, para tratar de balancear la cantidad de horas. Todavía hicimos algunos ajustes la primera semana y ahora estamos volviendo a ajustar algunas cuadras para que todos los camiones tengan más o menos la misma carga horaria. Pero lo que nos interesa en este caso puntualmente es hacer alguna observación respecto del comportamiento que están teniendo algunos vecinos con este tema. Es fundamentalmente recordarle a los vecinos que el nuevo servicio de recolección se brinda todos los días de la semana, pero los sábados no. O sea, el día sábado, salvo en los barrios Fonavi, les recuerdo son el barrio Guido, Inalauken, Independencia, América 20 de Junio, Ceferino, esos barrios van los 7 días de la semana, pero el resto de la ciudad, el día sábado, no se hace la recolección. Y estamos notando, de hecho este sábado estuvimos haciendo unas recorridas, que la gente está sacando la basura los días sábados. Entonces lo que le pedimos al vecino es que por favor, solamente ese día a la semana, no saque la basura a la vereda. Y es más, porque hay muchos que tienen cerca un contenedor plástico, un contenedor para este tipo de residuo, también pedimos que los días sábados no lo lleven a ese contenedor, porque si no, el contenedor termina desbordando y vemos que el domingo al mediodía ya está desbordado y hay basura que está desparramada. Entonces, el objetivo era pedirle a los vecinos que solamente el día sábado, que no tenemos el servicio, por favor, no saquen los residuos. Y por otro lado, hacer un comentario respecto de la utilización de los puntos limpios fijos. Ustedes saben que junto con el nuevo sistema de recolección se implementó el sistema de puntos limpios fijos. Estos puntos limpios son para que la gente tenga un lugar en donde poder tirar los residuos voluminosos, ramas, algo de escombros. Cuando decimos residuos voluminosos nos referimos, no sé, una silla vieja, un calefactor, esas cosas que por ahí no saben dónde pueden tirarla, para eso son los puntos limpios. Pero estamos viendo que en algunos lugares, concretamente tenemos tres lugares claramente identificados, que la gente, aún teniendo cerca, a pocos metros del punto fijo, el contenedor para la basura domiciliaria, la tira en el contenedor de punto fijo. ¿Cuál es la problemática? El contenedor de punto fijo se levanta solamente dos veces, se levanta a demanda, pero generalmente lo levantamos dos veces por semana, los lunes y los jueves. En toda la ciudad está funcionando bien, pero hoy en estos tres lugares notamos que la gente lo llena de basura domiciliaria, teniendo cerca el contenedor de la domiciliaria. Entonces pedimos que lo tiren en el lugar que corresponde, porque el contenedor de la domiciliaria sí se levanta todos los días. Estos tres lugares donde tenemos dificultades concretamente es en la calle 25 y 30, en la calle 113, casi llegando a Castelli, pegado al alambrado de la unidad penal, y en la calle Buchar, casi Cagliero. El de la Buchar es un buen ejemplo, porque ustedes pueden ver que en ese lugar hay una campana para lo que se recicla, hay contenedores plásticos para la basura orgánica y aparte está el punto fijo. Entonces pedimos que por favor la basura orgánica la depositen en los lugares que están habilitados para basura orgánica.